soltamos, no te firme, no te vayas a todo el mundo. ¿Pasa el cucharón acá? ¿Y el otro lo entregaste o qué? ¿Qué pasó? ¿No anda con lo tengo? Ah. Paro, gracias. Estamos aquí en la Plaza Bolívar. Multinacional Drummond. Viva el paro y la lucha nacional del Magisterio y la MAGE a nivel nacional. Bueno, compañeros, a continuación le queremos pedir el favor y le pongamos bastante atención a las intervenciones que a continuación se van a desarrollar y que son los voceros de los paros nacionales que hoy se desarrollan en todo el país y que le están dando un mentiz al presidente de la República. Santos Pirobo, el pueblo no está bobo. Todos, Santos Pirobo, el pueblo no está bobo. Santos Pirobo, el pueblo no está bobo. Bueno, quiero hacer un llamado para que acá en la tarima esté, para que haga las intervenciones, la vocera de las madres comunitarias, para que por favor suba, las voceros de la Coordinación Nacional Agraria y de los otros movimientos. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a los compañeros que hacen parte del sector agrario, de la dignidad cafetera. A ver, el aplauso para dignidad papera, para los compañeros en lucha de los lecheros, de los cebolleros, de los campesinos que en las carreteras están diciendo a Santo que es mentira que va el paro nacional agrario. Invitamos en nombre de la Mesa de Integración y Acuerdo Nacional Mías del sector agrario al compañero Julián Sueta. Contra la reelección de Santos, ¡viva el paro nacional campesino! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Muy buenos días para todas y para todos. Desde la región del sur queremos decirle al gobierno colombiano que la región del sur también existe, que también existe en Colombia, que es una región colombiana. Saludamos a todos los integrantes de la Mesa de Interlocución y Acuerdo Mía, a los 14 departamentos que hoy se encuentran en las carreteras, a los más de 200.000 campesinos que se encuentran en las carreteras. También a todos ustedes que se encuentran en este día apoyando esta justa lucha, esta lucha de los campesinos que el gobierno ha querido desconocer. muchas gracias a todos por acompañarnos, por apoyarnos. Pero queremos decirles que esta crisis, aunque el gobierno ha reconocido que hay una crisis, no se resuelve con migajas, no se resuelve con limosnas. Esta crisis se resuelve haciendo cambios profundos en la política agropecuaria del país. Por eso, los campesinos estamos en la vía, tenemos propuestas serias, que hemos presentado nuestras propuestas al gobierno nacional que han querido desconocer hasta hoy. Desde el sur del país, departamento de Putumayo, la crisis cocalera también es una situación que hoy afecta al pueblo colombiano. El gobierno, con su política antidrogas, ha querido acabar la coca. Lleva más de 20 años y esta situación no la ha podido resolver. Y no la va a poder resolver porque la política antidrogas también es un fracaso en este país. Los campesinos estamos diciendo que se resolverá esta situación el momento en que se siente con los campesinos para que presentemos nuestras propuestas de solución a esta problemática, pero que esta problemática está ligada también con el sistema neoliberal, con el sistema y la problemática agraria que hoy vivimos en el pueblo colombiano. Nuestra crisis en el sector agropecuario también es la crisis de la salud, la crisis de la educación, la crisis de los estudiantes, de los trabajadores. Por eso creemos que no se va a poder resolver esta problemática como el gobierno lo está planteando, acercándose a negociar con algunos departamentos. Creemos que esto se resolverá en el momento en que nos sentemos a dialogar, a concertar las propuestas con todos los sectores que hoy estamos en movilización. Por eso ya existe la MIA Nacional, la Mesa de Interlocución y Acuerdo. El gobierno ha dicho que en nuestro país existe democracia. ¿Cuál democracia? La que nos utiliza cada 4 años, la que nos utiliza cada 4 años para querernos el voto. O nosotros queremos una democracia real, una democracia donde el pueblo pueda participar, donde los campesinos podamos decidir, donde el poder del pueblo quede plasmado en las políticas agropecuarias. Ese día podemos decir que en nuestro país realmente sí existe democracia. ¡Abajo el Tratado de Libre Comercio! El gobierno nos ha dicho y ha hecho creer a todo el pueblo que el paro no se va a levantar. Los campesinos que hacemos parte de este proceso de la mía, exigimos su libertad inmediata. Exigimos la libertad para todos los campesinos que están en la manifestación violenta de parte de la manifestación, pero alguien tiró gas, no sé en dónde, entonces pues aquí se cierra la transmisión.